tramas. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Esa trama avanza. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, la Universidad Pública, de la reforma de 1918 a la historia del presente, con Sandra Carli. En ese contexto de la crisis y lo que viene después de 2003, una especie de recomposición de una situación que, bueno, nos llevó a donde nos llevó en esos días de diciembre de 2001, en pensar, y el sistema de gestión privada universitaria, ¿qué ganó y qué perdió frente a esta crisis de la Argentina en general y del sistema universitario de la UBA en particular? Bueno, algunas estadísticas fueron mostrando que en los momentos más críticos de la UBA o en los momentos donde se multiplicaron los paros y las situaciones así de parate, digamos, de la actividad universitaria, hubo cierto desplazamiento, eso lo decía Pedro Croch, de la matrícula estudiantil hacia el sector privado, ¿no? Sin embargo, bueno, eso va y viene, ¿no? Podríamos decir, en la medida en que, digamos, en la Argentina se conserva un poco el protagonismo del sistema público, en particular con la creación de nuevas universidades públicas en los últimos años, donde casi el 80% de la matrícula estudiantil se concentra en las universidades públicas. Quizás el momento delicado tiene que ver con los contextos de crisis que también aumenta la matrícula estudiantil, como sucedió en el 1999, 2000, 2001. ¿Cómo sería eso? ¿En los contextos de crisis? De crisis económica aumenta. ¿Qué pasa también con la escuela pública? Esto, ¿no?, también pasa con la escuela pública. Es decir, que cuando hay dificultades de pagar la cuota de las escuelas privadas, hay un desplazamiento de algunos sectores a la escuela pública. Y en la universidad en esos años, con crisis de desempleo, etcétera, hubo un crecimiento notable de los ingresantes, ¿no? Pero en los momentos de mayor estabilidad, quizás cuando hay un clima, digamos, menciono el caso del debate sobre la reforma del estatuto, que fue, digamos, también mediáticamente muy amplificado, ¿no?, con un activismo estudiantil bastante intenso. Sandra Carli. En esos momentos también algunos han detectado cierto desplazamiento, ¿no?, cierta quizás reacción no favorable en algunos sectores de la sociedad respecto de ver un poco a la universidad pública como un ámbito más complicado, ¿no?, y viendo la opción privada como una opción posible, ¿no? En octubre de 2006, la Asamblea Universitaria de la Universidad de Buenos Aires aprobó en general el proyecto de reforma de las bases del Estatuto Universitario en medio de una fuerte discusión entre estudiantes y profesores. El proyecto, que se trabajó durante 2006 en comisiones, fue aprobado por 164 votos afirmativos, 16 negativos y 8 abstenciones. Los consejeros estudiantiles enfrentaron al por entonces rector y reelecto en 2009, Rubén Aliú, cuando se votó en general la modificación al proyecto del estatuto porque no se abrió el debate, aunque se votó en forma nominal. En tanto, cuando se inició la discusión del proyecto en particular, se registró una oposición total de los consejeros estudiantiles y duros cuestionamientos de una parte de los docentes. Entre las propuestas, también surgió que se vote en forma nominal para saber la posición de cada decano sobre la gratuidad de la educación universitaria, tanto de grado como de posgrado. Tomando como referencia cifras de la Secretaría de Políticas Universitarias, vos mencionás que en los últimos años hay un crecimiento de esas universidades que muy cariñosamente, aunque algunos lo dicen despectivamente, forman parte de las universidades del conurbano, sí, ¿verdad?, que han crecido vertiginosamente tanto en el norte como en el sur y el oeste, rodeando la ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista estadístico, ¿le quitó matrícula a la UBA? ¿O compite con otro? Si la palabra compite y el verbo se acepta como una licencia meramente poética, con la oferta académica de la UBA. Yo creo que no compiten. Me parece que sí, la Universidad de Buenos Aires se estabilizó en la cantidad de... No tengo las cifras ahora exactamente, pero no aumentó significativamente, ¿no? Se mantuvo más o menos estable. Sí me parece que quizás muchos estudiantes de provincia de Buenos Aires que no tenían, digamos, una cercanía con una universidad nacional, digamos, encuentran hoy en Quilmes, en San Miguel, en la Universidad General Sarmiento o en Lanús, etcétera, digamos, opciones muy cercanas, ¿no? Que en este sentido son opciones muy válidas, ¿no? Y muy importantes porque hay experiencias institucionales muy interesantes, ¿no? Pero, digamos, en su momento, en algunos datos que yo manejé, creo que el 2002 o 2003, el 50% de la, entre el 50 y el 60% de estudiantes procedían de la Ciudad de Buenos Aires y el 40% de provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto seguramente, esta oferta ampliada, porque ahora está la Universidad Nacional de Moreno, la de Avellaneda, ¿sí? La oferta se ha ampliado se abrió mucho, más, ¿no? Seguramente, mucho. Sobre todo... en casos donde está más cercanos a la ciudad, a la frontera de la ciudad, digamos, de la capital, va a modificarse la inserción a la UBA. Pero la UBA mantiene su tradición, su prestigio, que genera un atractivo también importante como oferta, ¿no? Universitaria, ¿no? Más allá de la pertenencia o la ubicación territorial del estudiante. Del estudiante y de sus familias. En el caso de las procedencias, no... Hablemos, ya que esto lo explicaste ahora, de la procedencia geográfica del lugar de residencia, sino de la procedencia dentro del sistema educativo. Sí. Esa competencia, vuelve a aparecer la palabra, entre sistema educativo público y sistema educativo privado, ¿cómo se refleja en la matrícula de la UBA? ¿Hay una mayor cantidad de estudiantes provenientes de uno o de otro espacio? Hay un porcentaje alto de estudiantes procedentes de escuelas privadas, ¿no? Eso es un dato. En la medida, digamos, donde el asistir a la universidad pública es la primera experiencia de sumarse a una institución educativa pública, ¿no? Entonces hay un porcentaje importante de estudiantes que proceden de escuelas privadas confesionales o no confesionales, ¿no? O de colegios universitarios de la UBA, ¿no? Las tres un poco procedencias importantes, ¿no? Entonces, eso marca, digamos, una situación interesante, que es que la universidad pasa a ser un espacio de convergencia de jóvenes con trayectorias diferentes, ¿no? Con trayectorias en escuelas secundarias diferentes y también con ciertas diferencias sociales en cuanto a sociofamiliares, que también, digamos, implica un rasgo particular de la Universidad Argentina, ¿no? Con sus políticas de ingreso irrestricto, donde en la universidad convergen toda esa heterogeneidad de trayectorias previas, ¿no? Después suceden otras cosas, ¿no? Ahí hay que ver en todo caso en detalle cuántos de esos jóvenes que ingresan permanecen, logran llegar a la graduación. Es un poco el problema a veces invisible del desgranamiento, que es un problema muy importante de analizar y de atender, ¿no? Pero que, bueno, es un rasgo de la Universidad Argentina con su política de apertura, ¿no? Que la diferencia de otros países. Precisamente cuando antes señalabas que vos fuiste avanzando en la investigación a partir de los relatos de los propios estudiantes para tratar de analizar y hacer un diagnóstico de la institución universitaria, en este sentido, en esto de qué hacer frente al desgranamiento, qué hacer frente a esa crisis que el estudiante tiene al no poder alcanzar determinados objetivos, al tener, por diferentes razones, que ir pensando en abandonar. Hay dentro de las facultades... Ha habido como, digamos, el tema de la deserción en el primer año universitario ha sido un tópico de agenda de las secretarías académicas, ¿no? Y de hecho ha habido distintos eventos y seminarios vinculados tanto con la articulación entre escuela secundaria y universidad como dedicados específicamente al estudio de este fenómeno, que es un fenómeno que atraviesa a las instituciones públicas y privadas y que es un fenómeno de carácter mundial, ¿no? Entonces, hay estudios muy, muy serios en este sentido y me parece que ahí ha habido distintas iniciativas, las mismas tutorías, ¿no? Es decir, políticas de un mayor seguimiento, de un trabajo más personalizado con los estudiantes, ¿no? Es decir, desandar un poco esa idea de fascinación con la apertura, como si per se fuera garantía de democracia, uh-huh. para entrar a mirar más, digamos, los y prestar más cuidado también a esa etapa inicial de, algunos hablan de alfabetización académica, que implica el aprendizaje centrada al mundo universitario, ¿no? Que es un salto cualitativo respecto del secundario, ¿no? No para todos, ¿no? Si uno piensa en los colegios universitarios, hay un training preuniversitario que facilita, ¿no? Que implica que no haya allí un corte tan tajante, pero para otros jóvenes sí implica una diferencia de experiencia bastante notable, ¿no? Sandra Carli es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Carli fue presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, SAE, y durante muchos años se dedicó a la investigación sobre historia de la infancia en la Argentina. En otros, Sandra Carli es autora del libro El Estudiante Universitario, publicado por Editorial Siglo XXI. ¿Qué significa estudiar en una universidad pública a fines del siglo XX y comienzos del XXI? Sandra Carli responde a este interrogante desde un punto de vista original que, en lugar de poner el foco en la gran historia de las instituciones educativas de nivel superior, se concentra en la experiencia concreta de los estudiantes que transitan por ellas. La autora examina la nueva cultura institucional que surgió en los 90 y la posterior crisis de 2001, cuando se profundizaron las políticas neoliberales y el país cambió su fisonomía por completo. Para eso, analiza los relatos e itinerarios de los propios estudiantes, su tránsito por las carreras, sus dinámicas de sociabilidad, sus aproximaciones al saber y a la militancia. Asimismo, establece un insoslayable debate con aquellas visiones tradicionales que desde la reforma universitaria de 1918 concibieron al estudiante como un actor protagónico en los procesos de transformación política y que en el cambio de siglo se ha vuelto necesario revisar. Hoy, en Tramas, la universidad pública. De la reforma de 1918 a la historia del presente, con Sandra Carli. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que. Vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Tramas, sentidos, que comunican. Si uno recorre tu bibliografía, tus publicaciones, tus trabajos de investigación, por ejemplo, se encuentra que en determinado momento aparece muy fuerte el tema de la infancia en la historia de la educación argentina. Que en determinado momento aparece muy fuerte el tema de la institución, parece llamada escuela, pareciera llamada escuela, vinculada con la calle y el shopping en aquel en aquella publicación de 2006. Entre aquellos textos y este texto, ¿qué vasos comunicantes existen? ¿Qué puntos de contacto, qué preocupaciones te fueron casi llevando a ir como recorriendo dentro de un mismo río diferentes canales de ese río? No hay una secuencia muy racional, ¿no? Yo creo que sentí en algún momento cierto agotamiento de un ciclo de tiempo largo dedicado a la historia de la infancia. Sandra Carli. Y de alguna manera la crisis de fines de la década del 90, principios de los 90, que coincidió un poco con ir cerrando una investigación doctoral y algún trabajo posterior, de golpe sentí como un interés, me empezó a interesar la universidad como objeto de investigación, ¿no? Doctora en educación. Desde el punto de vista de un investigador de CONICET como soy yo, tendría que haber justificado ese salto de un tema al otro, pero la verdad que fue una decisión absolutamente personal y un poco kamikaze. Entonces, de golpe se me aparecía la universidad como un ámbito muy interesante desde el punto de vista histórico, cultural, la diversidad de actores, quizás también una autorrevisión de la propia inserción de uno, ¿no?, en esos ámbitos, ¿no?, de qué se trata finalmente el trabajo con el conocimiento. Y quizás la pregunta por los estudiantes era de alguna manera seguir con cierta inquietud que tuve siempre, que tenía que ver con los vínculos intergeneracionales, ¿no? Es decir, el vínculo entre niños y adultos, o el vínculo entre en este caso, entre jóvenes y adultos, o entre estudiantes y profesores, ¿no? Porque me parece que hay algo de la historia, de la cultura, de la vida social, que se juega en esa trama de vínculos intergeneracionales, ¿no? Eso me interesaba cuando empecé a trabajar en investigación y sigue siendo un tópico. Ahí se construye la historia, ¿no? Ahí se construye a través de esa distancia, no distancia, de ese vínculo productivo, no productivo entre distintas generaciones, ¿no? Creo que eso es la obsesión común. ¿Sabés que mencionaste la palabra juego? Y esto, vamos a aclarar, no ha sido previamente acordado, pero se viene un juego. En esta conversación se viene un juego, un juego donde podemos echar a volar la imaginación, que es una de las alternativas posibles, o en esa especie de introspección, verse uno en otro momento de la propia biografía personal de uno. Sería algo así como, ¿qué ves cuando te ves? Y en este caso, ¿qué ves cuando te ves a partir de estos estudiantes con los que tuviste contacto, vos siendo estudiante universitaria? ¿Qué similitudes y qué diferencias en tu propio ser estudiante veías o te veías al contactarte desde este lugar de investigadora con estos actores de tu investigación? En algunos momentos, mientras hacía el trabajo, me acordaba de mi propia experiencia estudiantil. Y de alguna manera, quizás fue digamos, los primeros años no fueron fáciles para mí. La universidad me resultaba un poco extraña, ¿no? Un ámbito atractivo por un lado, pero opaco, no sé cómo, ¿no? Yo venía de una experiencia escolar en una escuela privada católica y en el 1980 ingresaba a la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Es decir, un ámbito público, dictadura militar, presencia de oculta de lo político, ¿no? Que estaba puertas adentro de los baños, en los cartelitos, ¿no? Y también, bueno, el 83, 84 con el retorno a la democracia, ¿no? Entonces esa fue una experiencia bastante formativa, pero al mismo tiempo compleja, ¿no? Fascinante, pero yo era un sujeto extraño en ese ámbito, en alguna medida. Entonces me sirvió también para hablar de eso, que tenía que ver con los nuevos estudiantes, pero también en alguna medida tenía que ver con ese salto que yo había dado de cierta experiencia o trayectoria escolar en otro tipo de ámbitos a estar en pocos años instalada ahí, al mismo tiempo ser un sujeto de la educación pública universitaria, digamos, hoy como profesora, ¿no? La doctora Sandra Carli es investigadora independiente del CONICET y profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así como investigadora del área de Educación y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde co-coordina el programa de estudios sobre la universidad pública. Entre sus publicaciones se pueden citar Niñez, Pedagogía y Política, Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955, y La memoria de la infancia, estudios sobre historia, cultura y sociedad. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Se dice, y a veces esas figuras son hermosamente poéticas y adecuadas, que en cada uno o hay un libro, en cada uno de nosotros hay un libro, o hay ese faro intelectual carnalizado en la figura de un profe, que marca rumbos. ¿En tu caso? Hay un libro que leí en el primer año de la universidad, que fue El origen de la tragedia, de Nietzsche, que me fascinó. No sé si entendía mucho, pero me resultó fascinante. Y quizás un profesor te diría Adriana Puyros. Yo me formé con Adriana. Me formé más cuando estaba terminando la facultad en un espacio ligado con un grupo de estudio, digamos, ligado con la gente que venía del exilio. Ese fue un ámbito de formación, el ámbito más importante de formación. No tanto la carrera universitaria. No tengo el recuerdo de que la carrera, yo hice Ciencias de la Educación, mitad en democracia, mitad en dictadura. No tengo recuerdos de profesores que me hayan impactado notablemente. Quizás algunas lecturas, algunos textos. Pero la formación creo que empezó después, cuando estaba terminando ya, en esa transición entre previa a la graduación y esas años posteriores. Es decir, que cuando nuevos vientos comienzan a soplar, claro, en la Argentina, vos encontrás la figura de Adriana Puygros, claro, como, sí, podríamos decir, un espejo o en donde mirarte o pensar o imaginar, a lo mejor no racionalmente, no conscientemente, que por ahí vas a transitar. Sí, sí, yo creo que un poco el retorno de muchos profesores intelectuales abrió en ese momento de Armados de las Cátedras, inclusive, ¿no? Espacios de formación. Creo que la mayor parte de las cátedras, cuyos equipos permanecieron durante bastante tiempo, sí, se armaron en ese momento. De hecho, se reactivaron los concursos, etcétera, los concursos docentes. Y fue una instancia de definiciones, digamos, para muchos de nosotros, ¿no? En mi caso, bueno, a los pocos años también me integré a otro grupo de estudio en Sociología de la Educación con Daniel Filmus, que en la Universidad de Lomas de Zamora. A los pocos años empecé a dar clases en Paraná. O sea, fueron esos años que fueron bastante fundacionales en la formación, en el perfil, en la definición de lo que uno quería hacer, ¿no? El interés por la investigación y por el conocimiento. Yo creo que fue ahí. Y ahí, bueno, la posibilidad de una beca al CONICET que me permitió, ¿no? Yo estudié Ciencias de la Educación, pero pensaba que lo único que me interesaba de eso era, digamos, podría haber seguido otra carrera. Era, de alguna manera, el CONICET como un modo de dedicarme, la vía para dedicarme a un trabajo más intelectual, digamos, ¿no? Eso era lo que me interesaba. Eso era lo que te interesaba. Sí. Y insistí. Insististe. En esa beta, en ese camino. Y fue bien. Y te fue bien. Sí. Y te va bien. Y te va a seguir siendo mucho mejor que bien. Mencioné, esto de las palabras a veces son artefactos en donde uno se encuentra reflejado o se encuentra expulsado. Uh-huh. En este caso, mencioné la palabra viento. ¿Y Viento Amarillo qué es? Y Viento Amarillo fue un libro de poemas que coincide con estos años, publicado en el 2004, un poco detonado por una experiencia personal y que me permitió de alguna manera retomar un espacio en un taller de poesía, de escritura, y también retomar un poco algo que en los años 80 para mí era muy interesante, que era la poesía. A mí me gustaba leer poesía y escribir, ¿no? Diría desde mediados del secundario, y más como una ruta personal. No es que recuerdo un profesor de literatura que me haya transmitido, ¿no?, sino que fue un poco azaroso, y después sí hice algunos talleres. Entonces eso, que había quedado un poco al margen de la actividad académica,